violencia machista a eliminar. Con jubilaciones dignas queremos vivir, con las que hay ahora solo vamos a sufrir. Y si este gobierno se nos quiere hacer el fin, el puño elevamos y lo vamos a exigir. De las mujeres unidas salimos a parar y marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. En los sueldos queremos igualdad salarial. Exigimos derechos para tener equidad laboral. Con este gobierno el modelo colapsó. No meta las manos, no queremos corrupción. Y si este gobierno se nos quiere hacer el kill, el puño elevamos y lo vamos a exigir. Las mujeres unidas salimos a parar y marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. A violeres mapuches paren de violentar. La niñez con violencia no la vamos a aguantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muy, muy, muy, muy buenas tardes. Se me había olvidado que era bonito el tema, estábamos escuchando la entrevista. ¿Cómo están, vecinas y vecinos de Pedro del Río del Sañartu? Nuevamente en Espacios de Mujer, desde Radio Espacios FM, el dial 107.3, con un nuevo programa desde acá, conversando de temas súper interesantes, con Tania Ramos. Hola, hola. Con Perla. Hola. Y con una invitada nuestra, la otra está por llegar, Carmen Gloria. Aguayo. Sí, Aguayo. No estaba dándole un nombrecito, le va. Carmen Gloria. Y si nosotros nos quiere ubicar o comunicarse con Radio Espacios, tiene que tomar contacto al correo contactos@espaciosfm.cl, o si nos llama o hacernos alguna consulta, se comunica al teléfono. Están llegando todos nuestros invitados un poco atrasados, así que si sienten ruido es porque nos estamos acomodando. Se comunica el número 4122-22363 y, o si no, en la página www.espaciosfm.cl. Tomen asiento más y aquí yo estoy rellenando mientras ustedes se acaban. se pueden... Movimiento 8M, comunicarse con nosotros en el Movimiento 8M Concepción o a nuestro correo 8m.unidasyorganizadas@gmail.com. Bueno, creo que tenemos casa llena hoy día y saludamos un poquito atrasada a Javiera Olivares de Abofem Bio Bio. Morales, Morales. Ay, Javiera Morales, que tengo una sobrina que se llama así. Salí delatada, salí de la... Yo le he mandado no sé cuántos mensajes a veces y me dice, tía... Sí. Y tenemos una invitada que no alcancé yo a retener su nombre, así que si tú nos dices tu nombre... María Fernanda. Y María Fernanda, de ahí lo modelo. De Astudillo, y vamos a conversar sobre el CENAME. Básicamente, y su aporte a los derechos de la infancia, ¿ya? Y cómo entender, conocer un poquitito acerca de eso. Bueno, después de esta breve presentación y se nota la casa llena, los invitamos a unas noticias. Sí, bueno, antes de la pausa musical, como es costumbre, cuando existen femicidios, nosotras damos primero la noticia antes de poner el tema. Sí. El día domingo... una joven de 17 años fue apuñalada por su pololo, por su ex pololo, en la vía pública. ¿Tú tienes otra noticia igual, Fran, de otro femicidio más que fue ayer? Sí, lamentablemente el 20 de agosto en la Florida, a través de la página de la Red Chilena contra la Violencia, en la región metropolitana muere una mujer de 63 años, lamentablemente apuñalada por su hijo. Bueno, lamentablemente no son noticias que a nosotros con las que nos guste iniciar el programa, pero quizás de alguna manera solidarizando con el dolor, los invitamos a escuchar un tema que está marcando quizás sí. la tendencia. Pongamos un tema el que encuentres, porque parece que no lo encuentra nuestro DJ, pero el que tú quieras, y después ponemos por último el temita. Ya. Sí. El puño elevamos y lo vamos a exigir. Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Seis de la tarde, 12 minutos. Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. Hemos regresado, hemos estado hasta con... nos faltan minutos aquí para conversar. Bueno, como es habitual, en este pequeño bloque nosotros entregamos algunas noticias. Y queríamos partir con Tania. Sí, el día... en Talca esto sucedió, que esto fue la semana pasada. Un sujeto violó y embarazó a su hermana, que tenía deficiencia mental. Estaba postrada ella y el médico dio aviso de que existió una violación y un embarazo. Así que había que denunciar estas cosas y saber que los profesionales que están alrededor de nosotros también nos pueden ayudarnos en eso. O sea, esta niña era su paciente y... Y él denunció y ahí se supo que había sido el hermano, porque claro, si ella no tenía movilidad, alguien de su entorno era la que la había embarazado, entonces. Y claro, los profesionales tienen la obligación de denunciar. Sí. Bueno, aquí Javiera y... se me olvidó el nombre. Y María Fernanda nos estaban dando una noticia recién respecto a la ley Gabriela. Si quieren nos comunican, porque la idea es ir entregando como tips súper rápido, que recién se aprobó. Sí. Sí, es una noticia que salió ahora, se estaba discutiendo ahora en la Cámara de Diputados y pasó a segundo trámite. En la comisión se aprobó. En la comisión se aprobó, es decir, que va a seguir tramitándose el tema de la ley Gabriela. Que es algo que nos pone a todas muy contentas, exacto, porque justamente amplía el tema de las causales de femicidio. Exacto, y eso es súper positivo. Nosotros en programas anteriores lo hemos tratado y también destacamos el hecho de que habían acuerdos transversales y habían incluso compromisos de gobierno respecto de apoyar esta ley Gabriela por la cantidad de femicidios que están sucediendo, y me parece que es válido e importante que por lo menos se esté cumpliendo en estas primeras etapas, porque este proceso es largo. ¿Tú tenías una noticia? Sí, hoy día en el diario El Sur salió una encuesta de la Universidad de San Sebastián, uh-huh, en donde se midió la percepción de la gente respecto al repunte económico. La gente estaba bastante cabizbaja respecto a este repunte y en realidad las cifras, ¿cierto?, no dan a entender que sea mala la percepción que tiene la gente. ¿Ya? Así que a ponerse al día con las tarjetas de crédito, salir de las deudas y ordenarse. Bueno, yo traje un dato económico, básicamente que la encuesta INE de junio del 2019 arrojó que el índice de remuneraciones real creció un 2,1% en estos últimos 12 meses, ¿ya? Y lo que acumula una variación positiva durante este primer semestre del 2019. Y por otra parte, comparado con junio del año 2018, las horas totales por trabajador y trabajadora se redujeron a 0,6. Bajaron las cantidades de horas trabajadas, las horas ordinarias y las extraordinarias también disminuyeron. Pero aquí hay un dato que a nosotros como mujeres nos pone en alerta. La remuneración media por hora ordinaria se situó en 4.871 pesos. Para las mujeres el valor alcanzó 4.574 pesos por hora y para los hombres 5.129. La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue de menos 10.8%. Por lo tanto, podemos decir que es preocupante, ya que se siguen manteniendo desigualdades en los temas laborales para las mujeres trabajadoras, quienes además cumplen más de 2 jornadas de trabajo diariamente, ya sea por el trabajo remunerado y el no remunerado. Esto significa que seguiremos como movimiento en alerta y participando en todas las instancias que nos permitan ir llegando a un porcentaje por lo menos igualitario respecto al trabajo remunerado. Bueno, ahora, exacto. Y tenemos los avisajes, que teníamos varias cositas que avisar, que están moviéndose las mujeres, ya pasó el invierno, pasó la lluvia. Rápidamente damos datos. Sí, a ver. El mañana, uh-huh, hay una concentración por Macarena Valdés a las 18 horas en tribunales, así que para que asistan ahí las chicas. Va a haber una campaña contra la violencia de género el día sábado, esto es a las 17 horas en Víctor Lama 917. ¿Cuál era lo otro que tenía? Me dijiste. Ah, ya, la fiesta. Ah, espérame, ¿cómo está? Ya tenemos una fiesta, ¿cierto? La fiesta separatista, creo. ¿Sí? El 24 de agosto. Ah, ya, ahí la Fran lo tiene. Sí, esa no la tenía aquí. Aquí, bueno, no hay primera sin segunda, y como la primera no pudo, la segunda es mejor, dicen por ahí, así que el 24 de agosto, desde las 9 de la noche, una fiesta separatista en Casa Mantis. Bueno, nosotros aquí rescatamos un dato que nos enviaron de Abofem, que hay un encuentro Abofem de Mujer y Política en Chile, mañana, no, el martes 27 de agosto a las 18 horas en la Biblioteca Viva del Mall del Trébol. Recordarles que este 5 de septiembre está la Jornada Nacional de Protesta y Marcha por Nuestros Derechos y para una Sociedad de Todas y Todos. Desde las 18 horas en tribunales, más una serie de actividades para adherir que están publicadas en nuestra página junto a un video para apoyar la difusión. Así que ingresen a la página, miren el video y compártanlo, porque la idea es que volvamos a estar en las calles, porque no ha cambiado en nada. Las brechas, por lo menos en los salarios de las mujeres, sigue aumentando. Siguen aumentando los femicidios. Exacto, no ha habido un cambio, las políticas de gobierno no están siendo efectivas y yo creo que ya tenemos que salir a decir esto no está bien, hagámoslo de una manera mejor. Y la significancia de esta jornada de protesta nacional es que se está llamando una unidad social respecto de que todos por separado no estaba funcionando o nos estamos desgastando. De repente juntarnos para salir a esta jornada puede ser mucho más efectivo y ver que estamos todos preocupados de que las cosas cambien. Documental Lemebel, los días 10, 24, 25 y 26 de septiembre, y hay un encuentro de mujeres por la defensa del territorio y el buen vivir en la provincia de Concepción el sábado 14 de septiembre, el lugar por confirmar. Se vienen varias actividades, septiembre está despertando, está floreciendo, así es que ¿Terminamos con los avisajes, sí, o nos quedan? No, entonces partimos de lleno, porque sí, nuestra idea es poder aprovechar el tiempo por tremendas invitadas que tenemos hoy día. Y bueno, nuestro interés hoy día es aprender, comunicar e informar un poco a la comunidad y a las vecinas y vecinos de Pedro del Río respecto de el tema de la infancia, pero apuntando específicamente a lo que es Sename. Salen muchas noticias, estábamos recién en off viendo algunos temas. Nosotros trajimos algunas preguntas que hemos preparado. Primero, ¿qué son los derechos de la infancia en Chile? Algo puntual y en general, ¿cómo nosotros podríamos plantearle a los vecinos y vecinas cuando les decimos los niños tienen derechos? En Chile se protegen los derechos, existen derechos. ¿Qué son? Claro, mira, primero, para hablar de los derechos del niño tenemos que hablar de los derechos de las personas, del ser humano, ¿cierto? Todas las personas tenemos derechos que son inherentes al ser humano por el mero hecho de serlo. Y estos derechos se encuentran consagrados además en distintos instrumentos, ya sea instrumentos nacionales, como están en nuestras constituciones, ¿cierto?, en nuestras leyes, pero también en instrumentos internacionales, que son tratados internacionales y que estos muchas veces están suscritos por los países y ratificados. Y en ese sentido nosotros tenemos la Convención de Derechos del Niño, que es el instrumento fundamental sobre el tema de infancia, que es un instrumento del año 89 y que fue ratificado por Chile el año 90. Entonces, a partir de ahí, eso se convierte en ley en Chile y, por lo tanto, todo lo que está en ese tratado es ley en Chile también. Y además, nosotros entendemos que los derechos que están consagrados en la Constitución, que dice: la Constitución asegura a todas las personas, entonces los niños son personas y por lo tanto todos esos derechos también son derechos de los niños, además de derechos especiales que están garantizados en ciertas leyes como la ley de violencia intrafamiliar y segmentados por ahí, Código Civil, en distintos otros. Ya, nosotros entendemos con eso que en Chile tenemos un marco legal que le asegura a nuestros niños y niñas, niñes, derechos. Carmen Gloria, ¿a quiénes estarían dirigidos estos derechos cuando hablamos de niños e infancia? ¿Cierto? Sí. Hola, buenas tardes. Mira, los derechos, como decía acá Javiera, es para todos los niños y para todas las niñas, sí, sin distinción. ¿Desde ya, las primeras edades? Claro, y la ley contempla niños, niñas y adolescentes desde el nacimiento hasta los 17 meses, 17 años, 11 meses y 29 días. Ya, entonces, para toda la población que se encuentra en este rango etario está resguardado con estos derechos de infancia, ya, porque como decía acá la colega, la compañera decía que existe una convención de derechos de infancia, ¿cierto? Las personas tenemos derechos como inherentes, que son inherentes a nosotros, pero se tuvo que crear además estos derechos especiales para los niños porque habían vulneraciones graves ya hacia los derechos de estos niños. Entonces, claro, yo tengo derecho a la vida como ser humano, pero muchas veces bajo la creencia de que es mi hijo, es mi espacio privado, no te metas en mi crianza, se maltrataba, se torturaba, se violaba, se abusaba, y todavía ocurre. ¿Ya? Y entonces por eso se crea también esta regulación especial que viene acá a dar una respuesta legal y a un marco legal acá en Chile para poder proteger la infancia. Ya. O sea, como en realidad esa sería la manera de ingresar al Sename, o sea, si tienen alguna vulnerabilidad, ¿cómo se dice? Una vulneración, sí, vulneración de sus derechos, entrarían al Sename. Lo que pasa es que el Sename tiene principalmente tres líneas de trabajo. Una que es, y de hecho es un sistema que hoy en día está muy cuestionado. El Sename, uno menciona Sename y la gente se espanta y nos miran feo. Yo soy profesional de Sename, trabajo desde siempre, llevo dos años de ejercicio y siempre he trabajado en esta área. Y entonces he trabajado en las dos líneas principales que tiene el Sename. Una, que es protección de derechos. Ya cuando estos derechos fundamentales están siendo vulnerados. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a vivir en familia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que son cosas básicas, ¿cierto? Y entonces llama un poquitito la atención cuando la gente dice, ¿y los deberes dónde están? Sí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, los padres tienen la obligación de instaurarle deberes a su hijo, como poner límites, ¿ya? Sí. Pero los derechos, si un niño tiene derecho a la educación, ¿cuál es la contraparte que tiene ese derecho? Estudiar, ¿cierto? ¿Y quién resguarda ese derecho? La familia, ¿ya? Eso por una parte, en el tema de protección. Pero por otro lado, que es el área que yo me desempeño hoy en día, hay una ley especial que se generó, que es la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, aprobada en Chile en el 2005. Uh-huh. Y esa ley viene a sancionar a jóvenes que se encuentran entre los 14 años y los 17 años, 11 meses y 29 días, y que cometen delito. ¿Ya? O sea, es una ley especial que sanciona con un carácter más suave, que tiene una intención de reinserción social con una serie de actividades socioeducativas, que es lo que especialmente hace la fundación en la que yo trabajo y el programa, que es una de las sanciones en el medio libre más intensiva para los jóvenes que han cometido delitos. Yeah. Mira, nosotras habíamos más o menos ordenado el programa para ir entendiendo, porque yo no soy una experta y me imagino que la gente en sus casas tampoco. Entonces, si consideramos que hay un marco de derechos que tenemos los niños por todas las ineficiencias que se ven en la intimidad del hogar, que yo recojo porque eso es verdad, si antes de llegar al Sename hay una serie de organismos, ¿cierto?, que están dentro de la estructura del Sename para proveer prevención y protección. Mira, lo que pasa es que todos somos garantes de derechos, para empezar. Todos claro. Tenemos una obligación. Sí, uno como profesora, por ejemplo. Claro, profesionales de las distintas áreas, la gente de la salud, la gente de los servicios públicos, todo, incluso la vecina, la señora que está en la casa, es responsable. Si yo veo que mi vecino está maltratando gravemente a un niño, mi obligación es denunciar esa situación. Frente a esa denuncia, entonces se activa este circuito. Ya el Sename tiene una puerta de entrada a todos los sistemas, a todos los dispositivos que tiene para atender estas vulneraciones, que se llama Oficina de Protección de Derechos de Infancia. Ya todas las comunas hoy en día, casi todas en Chile, tienen Oficina de Protección de Derechos de Infancia. Esa es la famosa OPD. Y las OPD son la puerta de entrada. Entonces, por ejemplo, si la señora tiene una inquietud, ¿qué puedo hacer frente a este caso de un niñito que lo veo que no va a clase? ¿Ya? Y entonces ahí se le entrega orientación psicológica, social, legal, porque estas funcionan con abogados, con asistentes sociales y con psicólogos, ¿ya? Y ahí se entrega la orientación y se le deriva al dispositivo que corresponde. Cuando son situaciones constitutivas de delito, violación, por ejemplo, se derivan al organismo, por ejemplo, a la fiscalía. Ya cuando tienen que ver con violencia intrafamiliar, por ejemplo, se derivan a los tribunales de familia. Ya. Javiera, cuando sucede alguna situación que vulnere los derechos de un niño, una niña o un niño, ¿qué debe hacer ese niño o su tutor o su madre? ¿Qué es la primera instancia cuando tú te das cuenta de que hay una vulneración de derechos? ¿A dónde te diriges? Mira, hay distintas vías. Lo que pasa es que ahí hay que ver la entidad de la vulneración. ¿Qué es lo que pasó en el fondo? Claro. Si esta vulneración fue tan grave que reviste los caracteres de un delito, ahí yo creo que hay que ir a la fiscalía. Uh-huh. Hay que ir a la fiscalía, hablar con PDI, o si es algo que tenga que ver con la regulación de la familia, yo iré al tribunal de familia. Yeah. No sé, pero siempre en este sentido, igual esas instancias son como un poco más grandes, ¿cierto? Claro. Entonces a uno le da un poco de miedo de repente llegar directo al tribunal o directo a la PDI. Pero como comentaba la colega recién, hay un montón de mecanismos y además todos están obligados en estos temas de infancia. Entonces yo, por ejemplo, podría ir al consultorio y decirle a la matrona en el consultorio o decirle al médico que me atiende en el consultorio, ¿sabe qué? Yo veo que pasa esto con este niño, estoy preocupada, ¿qué podemos hacer? Y ahí deberían ellos activar del consultorio, por ejemplo, directo a... al tribunal de familia y ellos hacer el nexo con el tribunal. Lo mismo que pasa en los colegios, ¿verdad? Lo mismo, exacto. Claro. Entonces yo estoy en el colegio y siento como profesora o yo de repente como mamá no me atrevo a ir a un tribunal porque me suena tan grande, tan complejo. Y aparte porque me tengo que hacer cargo también del tema. Es que sí. Ese es el problema. Exacto. Entonces yo voy al colegio. Claro. Y eso, disculpa, es lo que genera un poco de resistencia porque en general no me quiero involucrar, ¿cierto? Así como que tengo que hacer una denuncia y la denuncia involucra que tengo que ir a declarar, que tengo que hacer una diversidad de trámites, entonces prefiero, pues eso somos súper cómodos en este sentido, ¿ya? Pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Sí. Es nuestra obligatoriedad. O sea, como sociedad tenemos que tener la conciencia para ponernos en el lugar de las otras personas y también entender que los derechos si están siendo vulnerados es mi obligación dar cuenta de eso para que eso se restaure en el mínimo plazo posible. nosotros hicimos una encuesta interactiva. Sí. Ahí preguntamos que si la gente en general la conocía cómo funcionaba el SENA. Claro. Y yo voté que no. Yo voté que no, sabía cómo funcionaba. Yo tampoco. Me declaré ignorante. Sí. Pero era más o menos un 32. O sea, la mayoría de la gente no tenía conocimiento de cómo funcionaba el SENAM en realidad. Sí, sí, creo que era más de la mitad. El 79% dice que no, sí. Y el 21% dice que sí. Ya, entonces mi pregunta va, porque yo voy a actuar como la que no tiene idea de esto, pese a que yo tengo hijo, y mi hijo, por favor, discúlpenme, pero si yo, mamá, voy a, por ejemplo, el consultorio, o viene del colegio y me dicen, señora, sabe que su hijo tiene esto, ¿verdad? Tienen que dirigirlo a X parte. ¿Todos los niños tienen que ir al SENAME? No, no, no, por supuesto que no. ¿Quiénes van? Lo que pasa es que el SENAME es una institución que garantiza derechos, pero hay toda una estructura anterior al SENAME. El SENAME, digamos que es de última medida. Es la última medida. Es la última medida porque en el fondo, no sé, justamente están estas oficinas de protección de derechos que tienen un nivel, ¿cierto? Claro. Después están estos programas, los PPF, los PIE, hay como distintos grados. Claro, hay distintos grados de programas que se ofrecen dentro de la estructura del SENAME, y algunos son solo de promoción de derechos, por ejemplo. Yo me acerco y pregunto qué es lo que pasa con tal derecho, si los niños tienen derecho a tal cosa. Yo puedo preguntar y en esa oficina me van a decir eso. Hay otros que atienden, no sé, a niños que han sido víctimas de delitos sexuales, entonces son mucho más focalizados, mucho más intensivos. Por lo tanto, la idea no es llegar directo a SENAME o lo que uno se imagina siempre, que es la internación en SENAME, ¿cierto? Claro. No. A mucha gente le da mucho miedo denunciar porque piensa que inmediatamente van a llegar al otro día a llevarse a los niños al SENAME. Entonces, ese es un tema también importante, que hay todo un aparataje anterior, hay toda una institución anterior que ve este tema. Entonces el SENAME no es la primera opción, es de última ratio, como decía Javier. La modalidad de residencia, porque en el fondo ahí siento que se está haciendo como hay que hacer la gran distinción. La residencia es la última alternativa que un juez de familia tiene para situaciones graves. O sea, este niño está tan vulnerado en su casa que no queda otra, no hay un familiar, no hay un abuelo, un tío, nadie que se pueda hacer cargo. Entonces, ¿qué hacemos? Momentáneamente, mientras esta situación se restablece, incluso hay familias de acogida, ya, pero si no tengo familia de acogida, residencia, ya, pero es la última instancia. Mientras tanto, tiene toda esta otra oferta de la que hablaba yo y que ustedes también mencionaban, PPF, que son programas de prevención focalizadas que trabajan con las familias. Ay, yo hice la tarea. La idea de la parte de tarea. Claro. TRM, que son programas reparatorios de maltrato cuando ya es más grave. PIE, que son programas de intervención especializada para niños que están siendo vulnerados y que empiezan recién con conductas infractoras. Claro. Y entonces, lamentablemente, sí, yo debo admitir que la experiencia que llevo, un niño que entra al sistema desde muy pequeño por vulneraciones de derechos y permanece en residencia, después va con una familia, por ejemplo, vuelve con su familia de origen, lamentablemente a los 16 años, a los 15 años yo lo voy a tener cumpliendo sanción en la otra área, que es de la de responsabilidad penal adolescente. Es súper lamentable, les puedo decir, con estadísticas, por ejemplo, de todos los jóvenes que atendemos, la mayoría tiene un amplio pasar por la red, por alguna de las instituciones que tiene la red de SENAME. Ya, porque SENAME no es hogar, SENAME es una red completa, ya, que tiene todo este sistema que está orientado a proteger y como última instancia en un sistema residencial a dar esta atención que les da a los niños en ese espacio. Ya, entonces sería como la instancia donde tú ya no puedes recurrir a ningún familiar, a ningún caso cercano. O sea, el niño en realidad básicamente estaría como abandonado frente a su derecho, para que no le sigan vulnerando, tiene que ir a internarse o a una casa a residir. Una residencia familiar. Si yo, mamá, necesito orientarme hacia dónde tiene que ir mi hijo, yo no lo voy a decidir. Yo me tendría, de acuerdo a lo que recojo acá, yo tendría que dirigirme a una OPD. A una OPD, por ejemplo, o yo podría llegar al Tribunal de Familia. ¿Ya? Porque el Tribunal de Familia, lo más probable es que con todos estos casos lo que va a hacer es abrir un procedimiento proteccional. Y el procedimiento proteccional es un procedimiento en el que el tribunal va a velar por los derechos de los niños y las niñas, bueno, todo el espectro. Entonces el tribunal, por ejemplo, va a citar a la OPD y va a decir: OPD, usted analice el caso de este niño, qué sé yo, entrevístese con los papás, vea cómo están y nos dice qué opina de esto. Claro. Y la idea es intervenir lo menos posible. Entonces ellos van a hacer unas entrevistas y si determinan que todo está bien, se acabó el procedimiento en el tribunal, lo va a ver la OPD. Okay. La idea es judicializar lo menos posible a los niños, porque eso también los vulnera. Claro, los vulnera judicializarlo, los vulnera. Entonces lo ideal es, claro, partir, por ejemplo, por la OPD. Sí, yo conozco un caso cercano en el que la mamá era la que maltrataba y que se tuvo que intervenir ahí y llevar a las hijas. Y tuvo que llegar al tema del tribunal. Tuvo que llegar al tema del tribunal y tuvo que estar en esta instancia en que se trató de hacer una revinculación con la mamá. Ya. Se hizo todo lo posible, pero no se pudo. Yo parece que les comentaba en programas anteriores eso, que la importancia de que ojalá tratar de utilizar los nexos familiares que están, ¿por cierto? Para que claro, los niños no lleguen justamente nunca a una internación en Sename, claro, porque como decía la colega también, está súper demostrado que los niños parten ahí porque se infringen sus derechos y terminan ellos infringiendo la ley. Claro. Exacto. Ahora, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la experiencia y lo práctico, partimos por la experiencia. ¿Cómo se administran este tipo de organismos? Por ejemplo, en el Sename, tú hablas de las residencias. ¿Cómo funciona una vez que ya yo no tengo ninguna red de apoyo, estoy diagnosticada por los profesionales legales, la asistencia social, la psicóloga, que tengo vulneración grave de derecho y no tengo dónde recurrir, me van y me entran a una residencia? ¿Cómo funcionan estos organismos desde el punto de vista de tu experiencia? La residencia, lo que pasa es que ahí voy a hacer una distinción. ¿Sí? Existen centros de administración directa desde Sename, ya que son los CREAD. ¿Ya? Y el CREAD es un espacio transitorio donde van niños y niñas y están por género distinguido. Entonces acá en Concepción está el CREAD Nuevo Amanecer y en Chihuayante el Capullo. Claro. Y ellos para mujeres en Chihuayante, sí, para hombres acá en Concepción. Niños que están en situación de extrema vulneración, por ejemplo, un niño que está en calle, lo llevan provisoriamente a este espacio para que él pueda recibir al menos la asistencia básica, alimentación, techo. ¿Ya? Pero de ahí se evalúa su situación. Esto no puede ser permanente. Un niño que está en CREAD no puede permanecer mayor tiempo ahí. ¿Ya? Las residencias en general son para etapas, para niños más chicos. ¿Ya? Para hay residencia, hay una residencia de lactantes que está en el Cerro La Virgen. Para bebés que están, por ejemplo, una de las situaciones que se da es cuando las mamás consumen drogas durante el embarazo y el niño, una vez que nace, por lo general se determinan medidas de protección para que este niño no esté con la madre y pase a este tipo de residencia. Uh-huh. Porque no hay otra alternativa en ese momento. Está peligrando su vida. Está peligrando la vida del niño que nació. Y hasta que la situación no se pueda revertir y se compruebe que se revierte, permanece ella. ¿Ya? Y lo otro son las residencias que son administradas por fundaciones, corporaciones, por ejemplo, Tupahue, me parece que me suena un poco, o la Fundación Ricardo Espinosa en Talcahuano. Aquí en Concepción había una en el centro de Concepción, otra de que en general tiene que ver con congregaciones religiosas que asumen esta tarea, que reciben financiamiento del Sename, que ahí es donde está la inversión que implica. Yo miré las organizaciones que reciben, claro, mucha iglesia. Sí, mucho. Muchas. Yo represento, por ejemplo, la línea que yo trabajo, nosotros tenemos de las dos áreas, programas de protección y programas de responsabilidad penal adolescente. Pero nosotros no tenemos línea religiosa, o sea, acá se atiende a los niños, a las niñas, a los jóvenes en este caso, con un enfoque que es bien de derecho, que es como lo que corresponde. No, enfocándose a los chicos. Claro. Ya, yo voy a dejarle plantear la misma pregunta, pero desde la perspectiva quizás más legal, de cómo se estructuran estos organismos, si hay una dependencia, como ella dijo, desde el Sename hay una parte privada y todo, pero nos vamos a la pausa musical. Y continuamos con el... La dejo planteada, como dicen por ahí. La casa se tiene que valorar. Educación no sexista y violencia machista eliminada. Llevo tiempo queriendo hacerlo y tiempo pensando. Porque no debo tiempo sintiendo. Yo llevo tiempo sintiendo.

Claro. Desde lo particular. Mira, legalmente yo lo que diría es que como los niños tienen derechos, ¿cierto? Y los derechos de los niños pueden verse infringidos de cierta forma, en el fondo todos estos organismos, el SENAME y los organismos colaboradores, lo que hacen es tomar, se supone que hacen eso, que tienen la obligación de ayudar a los niños, ¿cierto? Con cuando se ha infringido sus derechos y colaborarles. Y ahí es donde está toda esta red que tú puedes articular desde, justamente, tú puedes partir en el consultorio, en el colegio, o puedes ir directo al tribunal, y ahí se va a abrir un procedimiento donde van a revisar, y estos organismos, de acuerdo a la gravedad, van a intervenir, van a conversar con las personas, ¿cierto?, con los padres, van a ver la realidad del hogar, de los niños, y van a determinar qué es lo que tiene que hacerse con ese niño. De repente, no sé, por ejemplo, puede ser una mamá que sabes que a esta mamá le falta ayuda. Y pasa mucho, ¿eh? Porque en Chile hay muchas mamás, por ejemplo, mamás solteras, muchas mamás, el papito corazón, clásico, ¿cierto? La maternidad obligada. Clásico, entonces las mujeres se ven muy sobrecargadas, tienen un trabajo doble y triple, que es lo que decíamos, y de repente la mujer no está dando abasto con el tema familiar. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que la red tiene que hacer no es decirle, oye, te quito al niño, me lo llevo al SENAME. No, por supuesto que no. Lo que ese trabajo tiene que hacer es decir, bueno, entonces vamos a complementarte, vamos a ayudarte, vamos a darte quizás herramientas que tú no tienes, porque tal vez tu parentalidad está un poco... Las habilidades parentales, claro, están un poco deficientes. Exacto, te falta claro, alguna habilidad, y nosotros vamos a hacer programas contigo, vamos a hacer cursos contigo, vamos a complementar tu rol. Eso es lo que debería ocurrir, para que no tenga que pasar que los niños se institucionalicen y los niños después no pase todo esto que se ha visto en los informes, que los niños terminan, claro, gravemente vulnerados por el mismo Estado. Ok, me parece, a mí me queda claro. Espero que ustedes, vecinas y vecinos, ustedes les queden claros. Una pregunta de origen. ¿Cuál es el objetivo que busca el SENAME con los niñas, niños y niñas, Carmen Gloria? Así en términos muy concretos, o sea, el fin final del SENAME. Garantizar la efectivización de derechos de niños y niñas a nivel país. A nivel país. Uh-huh. ¿Cualquier persona puede convertirse en un organismo colaborador? Hay ciertos requisitos. Hay ciertos requisitos. Hay requisitos... de forma, claro, hay que cumplir con ciertos estándares que exige el servicio, como para poder postular alguna de las ofertas que tiene este servicio, porque son diversas ofertas, son diversos programas que se licitan, ¿ya? Y la licitación se le adjudica el organismo que tenga la mejor calificación, a la mejor propuesta, en este caso. Ok, claro. Y una pregunta que quedó pendiente, que era la noticia que tú nos comentabas en off, respecto del SENAME. ¿Qué se dijo o qué noticia salió? ¿Un informe de CIPER, comentabas tú? María. Sí, bueno, efectivamente se salió hoy día en realidad un informe de CIPER. En esta página igual tiene ha hecho varios informes del SENAME, y fue la primera página que sacó este último informe de la PDI. A la luz, en realidad, que era un informe del SENAME bien, bien lapidario, en realidad, que mostraba la realidad que están viviendo todas las niñas internadas en este minuto en el SENAME. Y ese informe se sabía desde el 2018. Ese informe se tuvo listo, se pidió a inicio del 2018 por el fiscal, y recién se tuvo listo a finales del 2018. Y se entregó, entregó. O sea, se entregó y se guardó ahí hasta junio, que recién la guardó, claro. Y CIPER fue el primero en sacarlo a la luz, y de una u otra forma fue el que ahí hizo como palanca para que ya se supiera. Y ellos también sacaron ahora una última noticia que se comprobó por medio de la ley de transparencia, que hay 49 casos, fue lo que al menos ellos publicaron en ese minuto, de adolescentes que, como medida, que tenían un pésimo comportamiento, estaban en un sistema de residencia dentro de un organismo dependiente del SENAME, y como medida de disciplina por su comportamiento, los internaron, les hicieron un informe psiquiátrico y los internaron en un organismo. No tengo bien en realidad los detalles de la institución psiquiátrica. En una institución psiquiátrica. Que son los dispositivos que existen en la unidad. Claro, y que a ellos precisamente se les sacó ahora porque no cumplían los requisitos, no tenían ninguna enfermedad psiquiátrica. O sea, en el fondo querían desligarse del querían chico problema. Querían desligarse de ello y lo utilizaron como medida disciplinaria, meterlos a un psiquiátrico, y los sacaron ya lo sacaron de esta, le sacaron esta medida porque en realidad se dieron cuenta que no. Este, qué fuerte. Este sistema del Sename lleva más de 10 años, 20 años funcionando en Chile, 2003, 13, 23, o sea, más de 20. Más de 20 años, sí. Ya. Yo creo que lo que algo tocábamos en off, ¿es correcto hacer eso? O sea, si uno lo ve desde el punto de vista profesional, no te preocupes. Desde el punto de vista profesional, ¿es algo que atenta contra el comportamiento ético de un profesional respecto de eso que indica el informe? ¿Es lo que debieran? Absolutamente, pero quería hacer una acotación en ese sentido. Sí, yo considero que estamos hablando de personas, ya profesionales, pero personas. Y cada persona tiene un criterio que la guía, ¿cierto? La verdad es que sí, nos hemos encontrado con descriterios en nuestro hacer, sí, en donde es más fácil, y lo vemos también en el tema académico, por ejemplo, el chico es más fácil diagnosticarle un trastorno y que se medicamente para poder que esté en clase tranquilo. Por lo tanto, las conductas disruptivas de los chicos, y principalmente esto pasa en sistemas que son privativos de libertad, como sanción, ¿ya? Porque ahí es donde se producen uno de los mayores transgresiones y ocurren episodios graves, ¿ya? Entre ellos, y entonces tal el desajuste, que en el fondo me imagino que como estrategia lo pueden perfectamente usar. No lo estoy justificando bajo ningún motivo, no lo comparto, pero sí creo que es una práctica que existe. Sí, yo quería agregar algo a eso. Yo creo que también hay que preocuparse de cómo están estos profesionales, de cómo está su salud mental, de cómo, porque yo creo que trabajar con niños que vienen tan dañados también tiene que ser una carga súper fuerte y requiere una persona que sea emocionalmente equilibrada. Tendría que haber como un perfil quizás más exhaustivo. Sí, un perfil y también análisis, no, y también un seguimiento y un apoyo. Es como lo que pasa con las personas que trabajan en las cárceles o con las cuidadoras. Tiene que tener un tratamiento psicológico. Uno mismo, si quiere ser mamá, un sueldo digno, un horario decente. Y es que es sistémico, porque, por ejemplo, una persona, ya yo llevo años trabajando en esto, y es desgastante porque trabajas con personas. Y el dolor humano es una cosa a la que te enfrentas constantemente, y entonces ver una familia que lo está pasando pésimo, ¿ya? En donde, por ejemplo, un chiquillo, tú te la jugaste para que el chiquillo no cometiera más delitos, pero llega a la casa y ve que el papá está robando o que el vecino roba y que consumen y que es súper normal eso, y el desgaste que tiene para uno. Entonces, exacto, aquí como espacio, exacto, de trabajo, uno también requiere ciertas condiciones para poder hacer este trabajo y hacerlo de manera adecuada, ¿ya? Hay profesionales, y esa es la realidad, sí, que en vez de atender 10 personas, por ejemplo, tienen que atender 25. Claro. Y en eso ya el tema, el desgaste que produce eso, obviamente puede llevar, no lo estoy justificando, al descriterio de pronto como para incurrir en este tipo de prácticas, que claro, puede perfectamente pasar. Claro, se han hecho experimentos respecto a, por ejemplo, a la gente que trabaja en las cárceles. Claro. Entonces yo creo que tiene que pasar algo súper parecido. Tener una presión de responder con ciertos estándares, ¿cierto? Responder con ciertas cosas, más trabajar con los problemas emocionales de estos chicos, tiene que ser un tema bastante desgastante. Yo creo que tendría que tener un valor agregado, a eso me refiero. Y debería haber algo en el sistema que también se preocupara de que estas personas estén equilibradas emocionalmente. Bueno, el tema de la salud mental, que se está volando. Claro. También un fallo en el sistema. Porque si nosotras en este rato no nos hemos percatado de esto, o sea, nosotras sin trabajar ahí, salvo la colega, diciendo que no tendría nada de Sename. Claro, o sea, no. Si nosotras vemos eso, es entonces un fallo del sistema, del sistema de protección, que no consideren esto, porque como tú dices, se considera en el tema de las cárceles, lo tenemos que considerar también con los profesores y profesoras que trabajan en los colegios, sobre todo colegios de alto riesgo. Entonces, que no se haya considerado este tema, los profesionales que están en contacto directo con las niñas internados en el Sename, entonces es un problema sistémico. Sí, yo trabajé como voluntaria cuando estaba en el liceo, hice un programa en el liceo para ir a trabajar con los niños más pequeñitos, que de 1 a 4 o 5 años. Y yo observaba cómo tenía que una sola persona estar a cargo de 30 niños. Dale la comida. Y ahí, qué sé yo, los peinaba, los bañaban, les lavaban los dientes, les daban la comida, y todo en serie. Como un tema de ¿a qué hora esa tía del que está a cargo, conversa con ese niño, hace los estímulos que ese niño necesita. ¿A qué hora? ¿Cómo? No, ¿qué? Alcanza, ¿cómo? No alcanza, o sea, no alcanza. Yo creo que nosotros podemos, como para ir redondeando, podemos plantear el hecho de que quizá la modernización de la administración y de cómo se va a supervisar y de cómo se puede ir mejorando un sistema que está orientado a proteger los derechos, a rescatar a los niños de situaciones de mucha vulnerabilidad, tiene que ser mejorado urgente, porque los profesionales que están subvalorados, porque conversábamos en off que tienen que tener casi un currículum adicional de puros magíster y diplomado, por lo tanto están sobrecapacitados para las condiciones en las que están trabajando. Yo creo que eso igual es un tema que se tiene que ir relevando de alguna manera. El tiempo a veces no nos da, pero yo creo que hay que ir dándole la vuelta a eso, como para entregarlo como un desafío que desde este humilde estudio podemos nosotros dar o como idea. Pero, y nos podemos pasar a la última pregunta pensada, claro. El resto ha salido espontáneo. ¿Cómo creen ustedes que el gobierno ha abordado el tema del Sename? Sí. O sea, después, por ejemplo, de este informe que se dio, que comentaba aquí la compañera, ¿cómo, qué apoyo han recibido adicionales? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Están los niños primero? Claro, eso es como sí, porque ha sido un eslogan que los niños están primero. Sí, yo al menos opino que es solo un eslogan, directamente, porque no puede ser que salga un informe así de lapidario antes y después tú además le inyectas más subvención, cuando el problema quizá es estructural, es sistémico. Claro, entonces claro. Yo de verdad creo que el Sename, humildemente, pero mi opinión es que yo creo que el sistema es tan malo que debería ser refundado, porque está vulnerando los derechos y es grave. Bueno, y en otros países rescatar lo bueno y poder claro, hacer a ciertos también ajustes. Pero hay no otros países donde mal. El modelo es que sí, es que hay un informe súper malo realmente, sí. Y tú lo comparas con otros países, con el estándar internacional, no existe algo así en otros lados, y se habla de que es casi que son entidades vulneratoria de los niños más que otra cosa. Entonces, y hay muchos informes en ese sentido, entonces yo creo que hay que poner la atención. Sí. Incluso han habido informes ahora de organizaciones internacionales que tienen cierto, yo en realidad no me manejo como internamente, pero sé que tienen ciertos protocolos para diferentes situaciones que se tienen que seguir o cosas así. Y en el caso de este que fue un caso bien muy lamentable de esta niña Lizeth Villa, que falleció en el Sename, con ella se aplicó un protocolo que incluso las organizaciones internacionales exigieron al Estado chileno que lo dejen de aplicar, porque es un protocolo que solamente pueden aplicarlo personas de salud, personas del área de salud, y las personas que lo estaban aplicando dentro de los centros de residencia del Sename no estaban capacitadas para ello. Entonces tenemos un sistema, y tal como dice Javiera, yo en realidad también creo que es solamente un eslogan del gobierno, porque está intentando entre una medida económica ahora, otorgándole mayor subvención a un sistema que ellos mismos saben que ya no funcionó. O sea, ¿por qué le das más plata a algo que tú sabes que va a seguir vulnerando? Estamos intentando con una medida económica arreglar un tema de derechos fundamentales, de derechos humanos. Claro, es un parche, y ni siquiera podríamos pensar que es un parche que va en la dirección correcta. Y ni siquiera veamos si es que, si es que esas lucas realmente llegan a los profesionales que... Claro, la fiscalización tampoco es buena. En el último informe salía también que habían ciertos centros en donde se avisaba con un mes de anticipación que los iban a ir a fiscalizar. Y eso acá la colega dice que a ella no le pasa, pero hay centros en donde les ha pasado, que les avisan con un mes de anticipación, te voy a ir a fiscalizar, y se cambiaba todo se arreglaba para esa fiscalización. Entonces son fiscalizaciones que en realidad no existen, lustradito. Saludo nada más. Peinadito y lustradito. Sí, sabes que creo que en la práctica lo vemos todos los días, que no están primero los niños, claramente, o sea, no es una prioridad. ¿Por qué? Porque... si yo me pusiera a pensar en un sistema que fuera ideal para garantizar los derechos de niños y niñas que están en situación de vulneración, creo que es súper complejo estructurarlo, ¿ya? Porque requiere, además, yo tomaría toda la experiencia de todos estos años que llevamos haciendo Sename, que hay harta experiencia y que buenas prácticas también, y que esas prácticas pudieran sistematizarse, ordenarse de alguna manera, que fuera la base para el buen hacer, ¿ya? Pero también hay otras experiencias que son internacionales y que pueden ayudar mucho en estas situaciones. Pero cuando hay algo que a la base hay un discurso político que no considera a los niños y a las niñas, en donde no es prioritario el tema de salud, en donde no es prioritario una educación de calidad, en donde, como todos decimos, nos sentimos sobrepasados, una mamá o un papá que trabaja 45 horas con y más, y que llega a la casa destrozado para darle qué a su hijo, qué atención les presta, con qué tiempo claro. juega con ellos. Entonces tiene que ver con un sistema político, económico, que se ha instalado, que se ha instaurado, y que en el fondo lo único que hace es tener a personas cansadas, agotadas, que no tienen energía y que siguen funcionando endeudados, y que en el fondo no, por ninguna parte eso va a permitir una garantía para que los niños y las niñas se desenvuelvan en contextos que sean respetuosos de sus derechos. Eso siento. Entonces no, más que decir, y no es que yo me ponga la bandera de Sename, yo me pongo la bandera como profesional que trabajo por la infancia, porque la infancia es una temática que me toca profundamente y por la que me la juego tremendamente como profesional, porque siento que ahí es donde está el futuro, ¿ya? Y está el futuro porque en el fondo el niño que yo estoy creando hoy día va a ser o el profesional o la persona que va a aportar la sociedad, o va a ser el delincuente que después todos quieren linchar y matar porque anda cometiendo delito. Y eso hace la gran diferencia. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a nuestro horario, pero antes de terminar, porque nos queda un ratito, partimos un poquitito después, yo les quería pedir a cada uno de ustedes si querían entregar alguna información, un mensaje, un cierre. Las invitábamos a dar alguna información al respecto. A nosotros nos queda, como va a ser 10.000 programas de infancia, hablar uno a uno de las instituciones, pero esperamos que a los auditores y a las auditoras les haya por lo menos quedado claro que existen varios elementos, herramientas, claro, que desde el mismo consultorio, desde el Tribunal de Familia, desde la policía, desde la OPD, se puede pedir asesoría, orientación y hacer de la crianza y del tener hijos algo colaborativo, donde te puedan orientar y no solamente sancionar, que a veces las personas sienten que les van a, como decía María Fernanda, que les van a quitar sus hijos. No necesariamente. Claro. No necesariamente. Yo creo que si logramos eso en este programa, eso es positivo. De ahí podemos ir avanzando en una explicación más acabada. Estudiaremos un poquito más también. pero no sé si quieras partir ahí. Sí, mira, yo primero agradecer como siempre la invitación. Muchas gracias, me encanta venir. Sí, gracias. Voy a venir siempre. Y no, quería recordar la actividad de Abofem que tenemos el próximo martes a las 18 horas en el Mall del Trébol, Biblioteca Viva, donde vamos a estar, es una actividad para mujeres, sí, donde vamos a estar conversando sobre la mujer y la política. Y cuál es, y vamos a tener a una interesante historiadora de aquí de la Universidad de Concepción que nos va a contar un poco sobre la historia de la mujer en política acá en Chile. Así que súper interesante, para no perdérsela. Mira, muchas gracias. Gracias. María Fernanda. Ahí vamos, ¿no? Bueno, me sumo a las palabras de Javiera, muchas gracias por invitarme, por invitarnos a nosotras. Todavía no. Muchas gracias por invitarnos y bueno, también es primera vez que vengo, pero felicitarlas, creo que es un espacio muy bueno lo que hacen y eso, muchas gracias por la invitación. Te vamos a distraer un poquito. Sí. Aquí estamos con una bebé. ¿Sí? Con una bebé aquí. Sí. Bueno, como yo como mamá también, que es como mi primer rol, siento, y como profesional, mi invitación es a contactarnos con nosotros mismos, a ser más consciente y a preguntarnos realmente, ¿puedo ser papá? ¿Puedo ser mamá? ¿Quiero traer un niño a esta sociedad? ¿Tengo las capacidades para cuidarlo? Porque muchas veces es fácil traer hijos, pero es súper complejo educarlos, criarlos, estar con ellos, darles tiempo de calidad. Entonces tengo que pensar en qué condiciones va a vivir este hijo, esta hija que yo voy a traer, y eso también es una pregunta súper responsable que me hago, ¿ya? Entonces es eso, es también una invitación a ser consciente de cuando tengo problemas, cuando me siento sobrepasada en mi rol como papá, como mamá, pide ayuda, están las ayudas. Entonces soy humana, me canso, de repente tengo ganas de gritar, a veces quiero llegar a mi casa y estar acostada y que nadie me moleste, pero tengo una responsabilidad que me está ahí pidiendo atención Y en el fondo, qué rico es, porque hemos olvidado algo súper importante, que era cuando se educaba en comunidad. Qué rico era educar en comunidad, sí. Porque estaba la abuelita, porque estaba la tía, porque estaba la mamá, porque en otras hay experiencias en donde no existe, los hijos no son como tan propiedad exclusiva de los padres que viven en este nicho solitos, ¿no? Sí. Se cría en comunidad y entonces sí. Yo me apoyo en el vecino, me apoyo en la vecina, yo también colaboro en esto porque esta es una tarea que se hace todos los días y que si lo hacemos acompañado es mucho mejor. Uh-huh. Sí, gracias. El modelo neoliberal nos tiene un poco extendido. Agobiado. 5 de septiembre. Eso, de criar en comunidad, me gustó. Sí. Me gustó. Sí. Bueno, no nos queda más que despedirnos y te guardo el mandato aquí. Vamos a leer el mantra. ¿Ya? Las opiniones vertidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan ni reflejan en caso alguno la opinión de Radio Espacios FM. Muy buenas tardes, noches. Nos vemos el próximo miércoles con otro interesante tema e invitadas de lujo como hoy. Gracias María Fernanda, sí, gracias Javi, gracias Carmen Gloria. Bueno, gracias. Perla, Tania sí. Y la que habla, Francisca, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema. La encuesta de la página. Sí, sí, sí, estamos votando harto y interesante saber qué tan preparados no estamos y así nosotros también podemos abordar el tema con ese dato de la encuesta. Claro. Nos vemos. Chao, chao, un abrazo. Chao. Violencia y violencia machista eliminar. Con jubilaciones dignas queremos vivir. Con las que hay ahora solo vamos a sufrir. Y si te gusta.